Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y queremos de aquí al final del programa dedicarle a Fidel, porque hoy es aniversario, 8 años de la muerte de Fidel, que por supuesto ustedes se imaginarán, hay mucha cosa escrita. Hoy, por ejemplo, el título principal que acompaña a una foto de Fidel es en el Granma, que es el diario cubano, nos alumbran los rayos de la aurora. Ese es el título que ponen sobre el pensamiento de Fidel, sobre el ejemplo, las enseñanzas de Fidel que han quedado y que hoy llevan a que se lo recuerde después de estos 8 años, especialmente por los jóvenes. Todos recordamos, además, con qué interés Fidel se relacionaba con los jóvenes, ¿no? En Cuba y donde fuera. Una periodista cubana escribe: no aceptó jamás la derrota. Por supuesto, es una frase muy profunda y señala el Granma que el pensamiento va hacia las razones que hicieron de esa característica de Fidel, lejos de ser una obstinación estéril, la condición para convertir la utopía en materia palpable. Así se paraba Fidel. Si habrá tenido que vivir momentos duros, momentos de pérdida, sin ir más lejos, lo que pasó con el Granma, en transformar derrotas en victorias, eso era especialista, sin duda, ¿no? Fidel. Enfrentó adversidades a través de su larga vida de luchador, de estadista, tuvo muchas, obviamente, y una de las que más sintió y que más mencionó él siempre fue la pérdida de sus compañeros del Moncada, ¿no? Cada etapa de Fidel uno puede recorrerla y hay mucha enseñanza para sacar. Solo queremos escucharlo a él y escuchar cosas sobre lo que fue ese momento que todo el pueblo sabía que un día iba a ser, pero vivirlo fue otra cosa, ¿no? Y al recuerdo a Fidel, ¿no? Fidel lo impulsaba a él la verdadera creencia en el pueblo cubano, en su inteligencia, en su talento, en la capacidad de protagonizar proezas. No en balde, esto es lo que vamos a leer, está entre comillas, no han sido en balde los esfuerzos que ha hecho el pueblo, ni los sacrificios que ha hecho el pueblo, y si los hizo una vez para conquistar el poder revolucionario, lo hará cuantas veces sea necesario para defenderlo. Y siempre con una visión del país que no se sostenía sobre personalismos, sino en potenciar precisamente a su gente, que es lo que ha sostenido esa revolución hasta hoy, ¿no? Sí, hay un discurso clave de Fidel, que siempre hemos hablado de él, que dio en la Universidad de La Habana en noviembre precisamente del año 2005, porque se cumplían 60 años de que él se había recibido, ¿no? Y histórico por cómo profundizó en esa intervención, duró cerca de 3 horas. En la realidad de la revolución fue allá donde dijo el riesgo que tenemos de que la revolución no caería tanto por una agresión externa, sino por nosotros mismos podemos hacer caer la revolución, ¿no? Dicho en otras palabras, en ese estilo de Fidel, donde hizo preguntas a los que lo rodeaban del gobierno sobre cifras de inversión en la educación, de profesionales recibidos, en fin, pero reflexionó, entre otras cosas, habló de que entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo. Fíjense lo que dijo Fidel en el año 2005, ¿no? Como un ejemplo también de cómo hay que reflexionar en torno a lo que son los postulados iniciales de una ciencia y la aplicación en las condiciones históricas concretas en cada época, ¿no? Pero vamos a escuchar una partecita. Recomendamos buscar, está la filmación en YouTube, leer el texto de este discurso de Fidel. Muchas cosas. No, esto no es hablar mal de la revolución, esto es hablar muy bien de la revolución, porque estamos hablando de una revolución que puede hablar de esto y puede agarrar el torito por los cuernos, más que un torero de Madrid. Aquel le pone un trapo rojo y después viene, el hombre cierra los ojos, a veces da un cabezazo y le mete un puntillazo, una varilla, lo enfurece. Pero hay que... hay que agarrar el torito por los cuernos. Para obtener un premio, yo no he sido aficionado a los toros, aunque he leído a Hemingway, pero de vez en cuando en México iba a una, se llama la corrida de toros, yo no sé cómo se llama. Bueno, y luego, premio, buen torero, rabo, oreja, al que lo hacía perder eran las dos orejas, un rabo, un nombre glorioso y la fiesta romana del toreo. No me meto con eso. Recuerdo que al principio de la revolución, no sé a quién de nosotros o a uno de cualquiera de nosotros se nos ocurrió hablar del toreo. Éramos tan ignorantes que hablamos del toreo porque lo habíamos visto por allá por México y porque podía atraer el turismo. Vean cuánto sabíamos nosotros y éramos ya o creíamos que éramos muy revolucionarios. Ustedes se están riendo, me alegro, porque me anima a contarle algunas cosas más. Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años, entre los muchos errores que hemos cometido todos. El más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo. Parecía ciencia sabida, tan sabida como el sistema eléctrico concebido por algunos que se consideraban expertos en sistemas eléctricos. Cuando decían, esta es la fórmula, este es el que sabe. Como si alguien es médico. Tú no te vas a discutir con el médico acerca de anemia, de problemas intestinales, de cualquier especialidad del médico. Nadie lo discute. Puede creer que es bueno o malo, o que sé yo, puede hacerle caso o no. Pero a nadie se le discute. ¿Quién de nosotros va a discutir con un médico? O con un matemático. O con un experto en historia, literatura o cualquier materia. Pero somos idiotas. Si queremos, por ejemplo, que la economía, que me perdone los cientos de millones, que diga los cientos de miles o la decena de miles de economistas que hay en el país, cuando creemos que la economía es una ciencia exacta y eterna y que existió desde la época de Adán y Eva, se pierde todo el sentido dialéctico cuando cree que esa misma economía de hoy es igual a él hace 50 años, o hace 100 años, o hace 150, o es igual a la época de Lenin, o a la época de Carlos Marx. A mil leguas de mi pensamiento, el revisionismo. Rindo verdadero culto a Marx y a Lenin y a Engels. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante. Estamos ya en el bloque final de Mañanas de Radio. Veníamos escuchando un tramo de esta intervención de Fidel, este discurso histórico en la Universidad de La Habana el 17 de noviembre de 2005, a propósito de esto que escuchábamos que él decía, ¿no? Que una conclusión que sacó al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante era creer que alguien sabía de socialismo o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo. Parecía ciencia sabida, dice Fidel, como cuando decían: esta es la fórmula, este es el que sabe. Vamos a escuchar una partecita más del líder histórico de la Revolución Cubana. Y bueno, uno de los más grandes revolucionarios, quizás junto a Lenin, ¿no? Lenin con el 1 y Fidel con el 2 del siglo XX. Escuchamos una parte más de este discurso en la Universidad de La Habana. Ya dije, en esta universidad me hice revolucionario, pero fue porque me empaté con esos libros. Y antes de empatarme, por mi propia cuenta y sin haber leído ninguno de esos libros, estaba cuestionando la economía política capitalista porque me parecía irracional, ya en aquella época. Y estudiaba economía política en el primer año por Portela, 900 páginas en mimeógrafo, durísima, casi todo el mundo lo suspendía. Era el terror aquel. En economía explicaba las leyes del capitalismo, mencionaba las distintas teorías sobre el origen del valor. Y hablaba también, sí, de los socialistas utópicos, los comunistas, en fin, todas esas teorías sobre economía, pero estudiando la economía política y el capitalismo, empecé a sentir grandes dudas, a cuestionar aquello, porque yo además había vivido en un latifundio y veía cosas, tenía ideas espontánea como tantos utopistas hubo en el mundo. Yo me calificaba como un, después cuando supe lo que era el comunismo utópico, me calificaba, descubrí que yo era un comunista utópico, porque todas mis ideas partían: esto no es bueno, esto es malo, esto es un disparate, cómo van a venir las crisis de superproducción cuando hay más carbón, más frío, cuando hay más carbón y más desempleados porque hay más riqueza. ¿No sería más sencillo repartirla? Y por ese tiempo parecía, como parecía también, le parecía también a Carlos Marx en la época del programa de Gotha, que el límite a la abundancia estaba en el sistema social. Parecía que a medida que se desarrollaban las fuerzas productivas, podían producir casi sin límites lo que el ser humano necesitaba para satisfacer sus necesidades esenciales de tipo material, cultural, etcétera. Todos se han leído el programa y es muy respetable aquel programa. Establecía cuál es la diferencia entre socialistas y comunistas. Y a más no le gustaba profetizar o pintar futuro. Era sumamente serio. Jamás hizo eso. Y cuando escribió libros políticos como el 18 Brumario, las luchas civiles en Francia, era un genio escribiendo. Una interpretación clarísima. Su manifiesto comunista es una obra clásica. Usted la puede analizar, puede estar más o menos satisfecho con unas cosas o con otras. Yo pasé del comunismo utópico a un comunismo que se basaba en teorías, en el materialismo dialéctico, en el orden social y económico, otro el filosófico. Cada uno, había mucha filosofía y mucha pugna y disputa. Siempre, de luego, en este mundo real hay que prestar suprema atención al materialismo dialéctico. Como táctico y estratega revolucionario, todo revolucionario, pienso hoy, después de mucho tiempo, que tiene el deber de concebir una táctica sana y correcta, una táctica y una estrategia. Ninguna táctica o estrategia que desuna es buena. Radio Rebelde está publicando hoy que al romper el alba del día de hoy, los santiagueros, junto a sus principales dirigentes, fueron con flores a la piedra que guarda las cenizas de Fidel en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, para hacer homenaje, obviamente, a Fidel. Las primeras flores ante este monolito donde están las cenizas de Fidel las depositó la primera secretaria del Comité Provincial del partido y el gobernador. También había jefes y oficiales de la Fuerza Armada Revolucionaria, dirigentes del partido, del gobierno, organizaciones políticas y de masas. Y están anunciando que el 4 de diciembre, que es el día en que se hicieron las honras fúnebres, está prevista una peregrinación desde la Plaza de la Revolución, Antonio Maceo, hasta la piedra donde están las cenizas en el cementerio. Hay un poquito de audio para escuchar de acá, de lo que pasó esta mañana cuando rompía el alba, dicen ellos. Primeras horas de este 25 de noviembre, cientos de santiagueros junto a sus principales dirigentes acudieron con flores a la piedra que guarda las cenizas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia para rendirle homenaje en el octavo aniversario de su partida a la eternidad. Daniel Fuentes Almaguer, estoy aquí rindiendo homenaje a nuestro comandante en jefe. Pienso que ha sido el hombre más grande que en estos momentos nos inspira a seguir adelante, a luchar, a defender la revolución, a estar con ella siempre y con la continuidad que la revolución en estos momentos espera de todos nosotros. Las primeras flores ante el monolito que atesora las cenizas de Fidel fueron depositadas por la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, y el gobernador Manuel Falcón Hernández, así como por jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y dirigentes del partido, el gobierno y las organizaciones políticas y de masas en la provincia. Para el 4 de diciembre, día en el que se realizaron las honras fúnebres, está prevista una peregrinación desde la Plaza de la Revolución Antonio Maceo hasta la piedra que atesora sus cenizas en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia para depositarle flores y gesto de eterno amor y agradecimiento al hombre que el 1 de enero de 1959 proclamó aquí el triunfo de la verdadera revolución. Homenaje a Fidel en Santiago de Cuba al cumplirse este 25 de noviembre, el octavo aniversario de su paso a la eternidad. Soy Carlos Sanabria Marrero en Radio Rebelde. Y por supuesto recordamos que de tarde se va a hacer este homenaje en la Universidad de La Habana, la escalinata que tantas veces se ha referido, sí, ¿no? Como un lugar de comienzo también de Fidel. Thank you.